Nos encontramos en la sala de los frescos del Almo Collegio Capranica de Roma, institución fundada en 1457 por los cardenales Angelo y Domenico Capranica, que aparecen justamente en las imágenes que pueden observarse de esta sala que se remonta al siglo XV. Esta institución fue formada para la formación de los, para la institución, la educación de los sacerdotes, cuando no existían los seminarios todavía, que iban a ser establecidos en el siglo siguiente, sobre la base del modelo de este colegio. Esta institución fue especialmente destinada por los fundadores, Angelo y Domenico Capranica, a la formación tomista, al estudio de la teología y de la filosofía de Santo Tomás. Por eso el ambiente es especialmente apto para considerar algunos aspectos importantes de el pensamiento de este gran doctor de la Iglesia, que en cierta manera debe ser considerado como el doctor principal en cuanto a la guía de los estudios, como subrayan los sumos pontífices en muchos documentos, especialmente a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero esta recomendación, más aún esta orden, esta ley, según la cual es necesario estudiar la teología de acuerdo con la mente de Santo Tomás, está vigente también en nuestros días. Vamos a referirnos hoy a la vida de Santo Tomás de Aquino, a sus obras y a su influjo histórico también. Poco podemos decir aquí acerca de su vida. Estas reflexiones se pueden encontrar en la obra Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, publicada en Buenos Aires en 1992 por la editorial de la Universidad Católica Argentina. Santo Tomás nació hacia fines de 1224 o principios de 1225 en el castillo de Roca Seca, en el extremo norte del reino de Sicilia. Actualmente está en la región del Lacio. Su padre pertenecía a la aristocracia, aunque no era noble. Su madre, napolitana, era de origen normando. Siendo el más joven de los hijos de la familia, según la costumbre, los padres lo llevaron para ser oblato a la abadía benedictina de Monte Cassino, donde recibió instrucción religiosa y profana. Ocupada la abadía por las tropas del emperador Federico II, retornó a casa en 1239 y de aquí pasó a la universidad, o más bien estudio general, de Nápoles para profundizar las artes liberales y la filosofía durante 5 años. En este estudio se analizaban ya la lógica y la filosofía natural de Aristóteles. Probablemente Santo Tomás conoció aquí también la metafísica del estagirita. Se trataba de traducciones imperfectas del árabe al latín. Recordemos que en Sicilia había una escuela de traductores, en cierta manera similar a la de Toledo en España. Sicilia estuvo ocupada 300 años por los árabes. Así pues, en Nápoles entró en contacto con un aristotelismo más directo que aquel que había de conocer bajo el solo influjo de San Alberto, el cual insertaba muchas veces autores neoplatónicos en la propia versión de la filosofía peripatética, como afirma el autor dominico Weishaupt en su obra Hermano Tomás. En 1244 entra en la orden de predicadores, pero enseguida es obligado con violencia a retornar a su casa. Un año después, ya libre, va a París, donde pasa desde 1245 hasta 1248 el tiempo estudiando. De aquí va a Colonia, en Alemania, donde San Alberto Magno acababa de fundar el estudio general de la orden de los predicadores. Y permanece hasta 1252. Durante este año retorna a París y cumple la función de bachiller sentenciario, comentando justamente el libro de las sentencias de Pedro Lombardo en la universidad. Este libro iba a ser fundamental en la formación teológica desde el siglo XII hasta bien entrado el siglo XVI. Fruto de estas lecciones es el Scriptum Super Sententias, el comentario a las sentencias. Este periodo de la vida de Tomás es contemporáneo de la famosa controversia sobre las órdenes mendicantes entre maestros seculares, comandados por Guillermo del Santo Amor, y los religiosos, es decir, los dominicos y franciscanos recién fundados en el siglo XIII. En esta querella intervendría más tarde con un profundo escrito. En medio de ella, el santo recibe su doctorado, es decir, se convierte en maestro en teología y comienza a enseñar en la cátedra para los extranjeros perteneciente a su orden. Corre el año 1256. Entre otras obras, aquí escribe los comentarios a los libros de Boecio, de Domadibus y de Trinitate, y comienza a redactar la Suma contra Gentiles. En el año 1259 deja París y pasa a Italia. Probablemente en el convento de San Domenico, en Nápoles, continúa con la redacción de la Suma contra Gentiles durante el año y medio que allí transcurre. Luego permanece en Orvieto, al norte de Roma, durante 4 años, trabando amistad con el Papa Urbano IV, por pedido del cual redacta los textos de la liturgia de la fiesta del Corpus Domini. Aquí profundiza en el estudio de la cultura y de la teología griega, utilizando especialmente las traducciones de su hermano de orden, el flamenco Guillermo de Muerbeke, un fraile dominico que estuvo en Grecia, conoció bien el griego, fue obispo allí en Corinto y después retornó a Italia. Enseguida pasa a Roma para dirigir el estudio dominico de Santa Sabina. Los padres dominicos se encuentran todavía allí en Santa Sabina y está el maestro general, donde parece que concibió la idea de redactar la Suma Teológica y trata sobre diversas cuestiones disputadas, en particular las profundísimas de Potentia, en las que se ocupa exhaustivamente de la creación, uno de los núcleos más íntimos del pensamiento tomasiano. Luego transcurre tal vez un año en Viterbo, donde probablemente redacta el comentario al importantísimo libro de Dionisio sobre los nombres de Dios, De Divinis Nominibus, que tanto influyó sobre su pensamiento. Esta estadía en Italia constituye el periodo más tranquilo de su vida y muy fecundo. Hacia el año 1268 retorna a París. En esta ciudad, entre 1269 y 1273, ayudado por numerosos secretarios, el Aquinate trabaja con excepcional rapidez y diligencia, durmiendo y comiendo muy poco. Escribía, dictaba y leía numerosos autores antiguos y contemporáneos. Defiende la causa de las órdenes mendicantes, como se le había encargado, Y también termina toda la segunda parte de la Suma de Teología, que es la parte más original de esta obra. Y algunos capítulos de la tercera. Comenta detalladamente los libros más importantes de Aristóteles, se ocupan las cuestiones disputadas y redacta todavía otros escritos. Podemos citar todavía a Weishaupt en el libro Friar Thomas de Aquino, His Life, Thought and Work, New York, 1983, el cual afirma: en el segundo período parisino, Tomás sufrió una imprevista transformación en el propio modo de ver las cosas. Una experiencia interior profunda y personal influyó sobre sus escritos. Se dieron cuenta de esto muchos estudiosos modernos al examinar algunas doctrinas particulares. La primera parte, es decir, la primera parte de la Suma, es rigurosamente metafísica, precisa y concisa, aun cuando trata el problema del hombre y de la providencia divina. La segunda, en cambio, desde el inicio de la prima secunda en adelante, es profundamente humana, analítica y compleja. Tomás fue inducido a mitigar el exceso de intelectualismo puesto en práctica en los trabajos precedentes. Hasta aquí la cita de Weishaupt. El influjo de San Agustín, por otra parte, se hace cada vez más notable, como dice el mismo autor. Importantes comentarios a las Escrituras, el Evangelio de San Juan y las cartas de San Pablo a los Romanos, y parte de la primera carta a los Corintios, imprescindibles para tener una idea equilibrada y verdadera de la doctrina del Aquinate, especialmente la que se refiere a la gracia, corresponden también al segundo período de París. Santo Tomás tenía una simpatía particular por San Pablo, como se ve en sus comentarios y también en las citas que hace del gran apóstol. La pena de exilio contra Guillermo del Santo Amor no impidió que continuara su labor contra los profesores de las órdenes regulares, es decir, Gerardo de Abdevila y Nicolás de Lisieux, que se ocupaban de ella en París. Es decir, se ocupaban de la causa de Guillermo de Santo Amor. Tomás les opone escritos que manifiestan la profundidad de su preocupación evangélica y también aclaran teóricamente el fundamento de su propia santidad, es decir, estos escritos no solamente contienen una elaboración acerca de la teología espiritual, sino que manifiestan, si nosotros hacemos un ejercicio de teología espiritual, la santidad de Tomás de Aquino. Lo ocupó en París también la controversia con la escuela agustiniana, especialmente contra Juan Peckham, sobre la unidad de la forma sustancial en el hombre. Hay que recordar, sin embargo, que la tesis contraria a la de Santo Tomás, sostenida por algunos franciscanos, no es en realidad una doctrina de San Agustín. Otra lucha famosa fue la emprendida contra los averroístas, comandados por Sigerio de Brabante y Boecio de Dacia, que culminaría de modo más dramático con la condenación del obispo Etienne Dampier en 1270. Condenación de 13 tesis averroístas. Según Alberto Magno, ellos y los suyos idolatraban a Aristóteles y identificando su doctrina con la verdad. Y Averroes era considerado su mejor intérprete. Había tesis contrarias a la fe. Esta situación, de cualquier modo, favoreció el partido de los teólogos conservadores en el contexto de la época y constituyó un golpe para Santo Tomás. Que introducía otro tipo de visión. En 1277 habría todavía otra condena que tocaría más de cerca el pensamiento tomista. En este contexto se puede entender el interés del doctor Angélico por redactar comentarios a las obras aristotélicas que sean fieles a la verdad y al texto de Aristóteles. En 1272 pasa de nuevo a Italia por indicación del maestro general de la orden dominicana, Juan de Vercelli, encargado de organizar un studium de teología. El santo eligió la ciudad de Nápoles. El rey Carlos I era un sostenedor de la orden de los predicadores. Parece que Tomás enseñó también en su universidad. Allí redacta la profundísima tercera parte de la Suma de Teología. Predica al pueblo en lengua vulgar y continúa comentando a Aristóteles. El 6 de diciembre de 1273, Tomás sufrió un gran cambio a causa de algo que lo conmovió profundamente durante la celebración de la misa. No podía escribir más ni terminar su suma. Toda su obra le parecía paja, había quedado fuera de sí. El santo era incapaz física e intelectualmente de continuar. Según Weisheitel, además del cambio místico, Santo Tomás pudo haber sufrido algún problema físico que lo dejó en estas condiciones. No mucho después, se le ordenó al doctor, a Santo Tomás, concurrir al concilio que estaba por celebrarse en la ciudad francesa de Lyon. Apenas emprendido el camino, murió en el monasterio cisterciense de Fossanova, el 7 de marzo de 1274, a los 49 o 50 años. Este monasterio tiene una magnífica iglesia que se visita todavía hoy, especialmente cuando se hace el recorrido de los así llamados lugares tomistas. Allí se encuentra la habitación de Santo Tomás en un primer piso a la cual se accede por una escalera estrecha, y en esa habitación se puede celebrar la misa y un altar. Digamos ahora algo respecto de las obras de Tomás de Aquino. A diferencia de San Alberto, quien produjo una verdadera enciclopedia que abarcaba todos los campos del saber accesibles en su tiempo, el doctor Angélico se centró más estrictamente en lo que hoy es el terreno teológico y filosófico, y que en su época, especialmente por lo que se refiere a este último ámbito, era considerablemente más amplio que lo que podemos observar en nuestros días. El Aquinate escribía velozmente y corrigiendo sus afirmaciones, como lo confirman los manuscritos que todavía se conservan. Dictaba también a sus secretarios, a veces a varios a la vez. En otras oportunidades eran sus oyentes quienes transcribían sus lecturas sobre las escrituras, las llamadas reportaciones, o sus predicaciones también. Su modo de expresión es siempre muy preciso, y aunque trata los mismos temas a lo largo de sus obras, prácticamente no se repite nunca. Sus argumentos son siempre muy matizados. El mismo sentido de los términos, en un contexto muy restringido a veces, cambia continuamente sin perder un significado fundamental. Todo esto no hace sino manifestar la riqueza y vitalidad extremas de su pensamiento. No existe unanimidad en cuanto a la datación de las obras de Santo Tomás, aunque sí existe un cierto acuerdo en líneas generales. La cuestión de los años de composición de las obras es muy importante para comprender la evolución y el sentido mismo de la doctrina del doctor común de la Iglesia. Voy a indicar a continuación algunas fechas aproximadas. Debemos mencionar en primer lugar los comentarios a las Escrituras. Estos comprenden los referidos al profeta Isaías en 1256, al libro de Job 1261 al 64, Jeremías 1267 al 68, las Lamentaciones 1264 al 69, los Evangelios, en primer lugar el de San Mateo de 1256 al 59 y el de San Juan de 1269 al 72. Después vienen las cartas de San Pablo, la carta a los Hebreos, primera carta a los Corintios, Romanos. También Santo Tomás comentó la primera carta a Timoteo, la segunda, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, las dos a los Tesalonicenses, la carta a Tito y la segunda a los Corintios. El comentario a los 51 primeros salmos lo hizo entre 1272 y 1273. También compuso una glosa de los cuatro evangelios con pasajes patrísticos llamada Catena Áurea. Esta glosa es muy importante, encontramos una edición en castellano también, que es muy rica y presenta no solamente la ventaja de hacer comprender cómo el pensamiento de Santo Tomás no surge de la nada, sino de la gran tradición anterior, especialmente de los padres, que él combina sabiamente con la tradición filosófica, también tiene la ventaja de manifestarnos los pasajes más importantes de estos padres para nuestro uso y nuestra meditación. Entre los escritos puramente filosóficos descuellan los comentarios aristotélicos, en primer lugar al Periarmeneias, también los segundos analíticos, la física, que compuso después de 1268, los tratados acerca del cielo y el mundo, ya hacia el final de su vida, el comentario a la generación y corrupción, a los libros meteorológicos de Aristóteles, pero tenemos que referirnos sobre todo a los magníficos y esenciales comentarios al libro sobre el alma, hacia 1270, y a la metafísica, entre 1266 y 1272. También comentó otro libro capital del Estagirita, es decir, la ética Nicómaco, entre 1271 y 72. Comentó la política y comentó también el Liber de Causis, que es una sistematización hecha por los árabes en la Edad Media de las tesis principales de la filosofía de Proclo y de Plotino. Produjo también muchos opúsculos, de los cuales el más famoso es de Ente Tesentia, el primero, en su juventud, entre 1254 y 1256. También hay otra obra, otro opúsculo de gran importancia, de Unitate Intellectus contra Averroístas, de 1270. Entre las obras teológicas principales encontramos el comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, que es una obra juvenil, entre 1254 y el 56, comparable por extensión y sistematicidad a la posterior y más madura Suma de Teología, una obra que vale la pena estudiar a fondo. Encontramos también la exposición sobre el libro de Boecio acerca de la Trinidad, en su etapa juvenil, fundamental para conocer la doctrina de la ciencia y especialmente la concepción de la metafísica. Aquí se refiere puntualmente a la separatio como método de la metafísica. También considera la teología como ciencia y el saber en general. Encontramos otra obra fundamental, la exposición sobre el libro de los nombres de Dios, que dataría de 1268, según lo que pude estudiar en mi tesis doctoral, que se titula La metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita. Mi tesis de filosofía. Aquí, en esta obra, Santo Tomás hace un análisis completo del libro de Dionisio, muy arquitectónico, y tiene perspectivas que influyen profundamente en toda su producción. Siempre citó a Dionisio, pero el comentario a esta obra naturalmente le hizo comprender mejor su pensamiento. Contiene perspectivas de gran audacia y libertad que influyen en otras obras, aunque no siempre son recogidas del todo en los otros libros. Algunos temas se encuentran solamente en esta obra, en el comentario al Perifeion Onomaton de Divinis Nominibus. Hay que referirse también a la Suma contra Gentiles, que data de la primera parte de la producción de la Aquinate, entre 1259 y 1264. Esta obra recibió un comentario famoso en el siglo XVI por parte de Silvestre de Ferrar, el ferrariense, y fue escrita antes que la Suma de Teología, según la tradición, contra lo que afirma el padre Marc, con finalidad misionera. El famoso autógrafo manuscrito con la letra misma de Santo Tomás, existente en la Biblioteca Vaticana, muestra que ha sido redactada con una cierta rapidez. Estaría dirigida a musulmanes, judíos y herejes. Ha sido llamada, aunque no muy precisamente, Suma Filosófica. Es verdad que la Suma contra Gentiles desarrolla algunos temas con gran agudeza, algunos temas filosóficos especialmente, pero en su intención es una obra teológica, como se ve sobre todo en el cuarto libro. Su característica es manifestar la originalidad, la libertad del pensamiento de Santo Tomás y un cierto estilo oral. Aunque es compleja, está lejos todavía de la claridad y simplicidad de la Suma Teológica. Se señaló con razón que el estudio de las cuestiones disputate, las famosas cuestiones disputadas, es esencial para un conocimiento profundo del tomismo. Su lectura da la verdadera impresión de la amplitud, complejidad y cientificidad de la obra de Santo Tomás. Las principales cuestiones son las referidas a la verdad, de veritate, y también a la potencia, que son posteriores, entre 1265 y el 68. Son muy importantes también en las que tratan acerca de la unión del Verbo encarnado, acerca del mal, acerca de las criaturas espirituales, acerca del alma, acerca de la esperanza y acerca de la caridad. A estas cuestiones habría que agregar, para un completo conocimiento de la obra del Angélico, la lectura de las cuestiones quodlibetales, sostenidas en las vacaciones de Navidad y Pascua, y están repartidas en todos los periodos de la vida del santo. Digamos ahora algo sobre la obra capital de Santo Tomás de Aquino, es decir, la Suma de Teología. Summa Theologiae. Comenzó programada como un libro de texto para principiantes en el estudio de la Sacra Doctrina, como dice el famoso prólogo. A medida que el santo avanza en su redacción, la obra maestra de la teología de todos los tiempos se va convirtiendo en más profunda, original y difícil. La Suma está dividida en tres partes. La primera, redactada entre 1266 y 1268, probablemente, trata acerca de la teología, acerca de Dios uno y trino, acerca de la creación del hombre y de los ángeles. La segunda parte está dividida a su vez en dos secciones. La prima secunda es entre 1269 y 1270 y la segunda secunda es entre 1271 y 1272. Trata acerca del retorno del hombre como imagen de Dios hacia su Creador. La tercera parte trata acerca de Cristo y los sacramentos. En un orden propiamente teológico, místico. Sí, es una obra espiritual, no solamente teológica, aunque además incorpora grandes profundizaciones filosóficas a propósito de los temas más elevados que puede alcanzar el pensamiento humano, sobre todo lo que se refiere a la metafísica de la persona. Se trata de ver las cosas de algún modo misterioso desde Dios, después de haberse situado el intelecto del hombre en Dios por la divinización producida por la gracia. Desde el interior de la vida trinitaria se contempla el sentido profundo de la creación, cuya culminación es la encarnación del Verbo, que es Dios, y por lo tanto, que es el mismo fin de todas las cosas. El método en esta contemplación es el del movimiento helicoidal, del cual habla Dionisio en el cuarto capítulo del libro sobre los nombres de Dios. A este movimiento Santo Tomás se refiere muchas veces y le da gran importancia. Según este método, pueden quedar incluidas de un modo renovador tantas cuestiones que pertenecen al ámbito filosófico natural. Lo que distingue la consideración filosófica de la teológica en la Suma, cuando no se trata de temas estrictamente misteriosos, que son solo teológicos, es el orden, la disposición en que se hallan los objetos respecto de otros, su colocación en el conjunto. Algo cognoscible naturalmente puede tratarse teológicamente en cuanto está colocado, al menos implícitamente, en un orden cognoscible a la luz de la bondad divina. En efecto, la bondad divina trinitaria, conocida desde, o mejor todavía, en las Sagradas Escrituras, como fe viva de la Iglesia, es el determinante último del plan de la Suma y de toda la teología del doctor común de la Iglesia. Más útil que referir las muchas interpretaciones que se han dado sobre el tema del esquema de la Suma, será transcribir los prólogos del autor a la cuestión segunda de la primera parte y a las partes segunda y tercera de esta obra. Leamos, pues, estos prólogos. Porque la principal intención de la doctrina sagrada es hacer presente el conocimiento de Dios, no sólo según lo que es en sí, sino también en cuanto es principio de las cosas y fin de ellas, y especialmente de la criatura racional, como es manifiesto por lo dicho, intentando la exposición de esta doctrina, trataremos en primer lugar acerca de Dios, en segundo lugar acerca del movimiento de la criatura racional hacia Dios y en tercer lugar acerca de Cristo, el cual, en cuanto hombre, es camino para nosotros en el tender hacia Dios. La consideración acerca de Dios será tripartita, pues en primer lugar consideraremos las cosas que corresponden a la esencia divina, En segundo lugar, las que corresponden a la distinción de las personas. En tercer lugar, las que corresponden al proceso de las criaturas desde él. Esto lo podemos encontrar en la primera parte de la Suma de Teología, en el prólogo de la cuestión segunda. Después, en la cuestión tercera, en un breve prólogo también, afirmará que de Dios conocemos más bien lo que no es que lo que es, y que de esta manera procederá el estudio en la primera parte de la Suma. Vayamos al prólogo de la prima segunda, la parte moral de la Suma. Aquí pone una cita de San Juan Damasceno, el gran libro que resume la tradición patrística griega, la fe ortodoxa. Porque, como dice Damasceno, el hombre se dice hecho a imagen de Dios en cuanto por la imagen se significa lo intelectual y de libre albedrío, y que tiene poder por sí. Después de haber hablado acerca del ejemplar, esto es de Dios, y de las cosas que procedieron de la divina potestad según su voluntad, resta que consideremos acerca de su imagen, es decir, del hombre. En cuanto él es principio de sus obras, teniendo libre albedrío y potestad sobre estas obras. Aquí se manifiesta cómo la perspectiva de Santo Tomás es la de estudiar al hombre como imagen de Dios en sus actos espirituales que reproducen el poder creador de Dios. El hombre es imagen no solo estáticamente considerado, sino también dinámicamente considerado. En su operación se refleja el poder creador de Dios, específicamente en su operación intelectual, esto lo vemos sobre todo en la doctrina sobre el entendimiento agente, y en su operación moral. Decimos en efecto que el hombre hace el bien, como Dios lo hace cuando crea. En la tercera parte también Santo Tomás coloca un prólogo importante que dice así: porque nuestro Salvador nos mostró en sí el camino de la verdad por el cual podemos llegar resucitando a la beatitud de la vida inmortal. Es necesario para el perfeccionamiento de toda la actividad teológica, después de la consideración del último fin de la vida humana y de las virtudes y vicios, que nuestra consideración continúe acerca del mismo Salvador y de sus beneficios otorgados al género humano. Y la parte moral no se puede completar sin la cristológica, porque el hombre recibe la gracia de Cristo, específicamente de Cristo en cuanto hombre, causa instrumental, instrumento unido a la divinidad para producir la gracia, y no puede recibir esta gracia sin que se desarrollen juntamente las dimensiones naturales. Ahora bien, estas dimensiones naturales no pueden desarrollarse anteriormente a la recepción de la gracia. No puede haber una preparación natural para la gracia. Por eso, todo lo que se dice acerca de las virtudes naturales, tratadas en la segunda parte, tiene su perfección en la consideración de la gracia, y esta tiene su perfección en la consideración de Cristo, sin el cual no podemos recibir la gracia. Sin Cristo, la naturaleza permanece en el estado de corrupción. Digamos todavía una palabra acerca de otras obras. Tenemos el compendio de teología, ya al final de la vida de Santo Tomás, entre 1272 y 1273, que manifiesta en apretada síntesis la concepción teológica de su madurez, justamente. Es de gran tecnicidad también el libro sobre los errores de los griegos, contra los errores de los griegos, es decir, de aquellos que estaban separados de la Iglesia Católica y todavía continúan separados. En esa época la separación era relativamente reciente. Aquí expone la doctrina acerca del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no solamente del Padre, porque de otra manera no se podría distinguir como persona, sería idéntico al Hijo. Nosotros, en efecto, conocemos las personas divinas por sus relaciones recíprocas, no las conocemos directamente en sí, sino en cuanto esas relaciones recíprocas producen efectos, especialmente en nuestra mente. Y esos efectos se cumplen con este orden que se realiza en las relaciones según las procesiones que constituyen la vida íntima de Dios, la procesión intelectual y la procesión volitiva. Estas procesiones fundan, por decir así, aunque siempre las palabras son imprecisas cuando hablamos de la Trinidad, las relaciones, y las relaciones no se dan sino en un orden ininteligible, sin afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que el Hijo procede solamente del Padre. Hagamos referencia ahora a un aspecto importante, las fuentes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Aquí tenemos muchos temas para profundizar, no podemos hacerlo totalmente en esta oportunidad, pero sí podemos introducirnos a esta cuestión. El problema del surgimiento de la especulación filosófica y teológica del angélico se constituyó en uno de los ejes centrales de la renovación de los estudios tomistas en el siglo XX, especialmente. Y tal vez en una de las sus contribuciones más importantes al pensamiento teológico en general. Recordemos que toda la renovación teológica del Concilio Vaticano II se apoya sobre la renovación tomista, aunque después del concilio la teología católica sufrió el ataque de otras concepciones filosóficas extrañas a la tradición. Hay que decir que el Concilio Vaticano II es profundamente fiel al pensamiento de Santo Tomás y en cierta manera manifiesta el florecimiento de estos estudios tomistas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. A partir de la resurrección o continuación del pensamiento del maestro en la forma de una neoescolástica, algunas veces infiltrada de racionalismo, alentada por la encíclica Eterni Patris de León XIII, que data de 1879, el pensamiento tomista fue cobrando nuevo vigor con los estudios de índole histórica de Grabmann, Mandoné, Gilson, Chenu, Pera y muchos otros. Y también con estudios de tipo teórico, más o menos divulgativos, como los de Gargoulin-Grange, Maritain, Fabro, etc. Todos estos estudios hicieron posible captar la frescura primitiva del pensamiento tomista en su visión de conjunto y también su potencialidad para la resolución de los problemas singulares y también de los problemas modernos. Santo Tomás tiene un carisma especial para interpretar los problemas de nuestra época, que es una época racionalista, que procede del iluminismo y de su descomposición. Por eso, Santo Tomás, siendo un gran filósofo y teniendo una mente altamente elevada desde el punto de vista de la disposición natural, con gran inteligencia, permite unir la fe con el análisis racional para aplicarlo a los problemas de nuestra época. Esta es una de las razones por las cuales los papas siempre han recomendado su estudio y han establecido que la teología de la Iglesia Católica se organice en cierta manera según la mente de Santo Tomás. Digamos simplemente que Santo Tomás se apoya sobre todo en los grandes teólogos, y los grandes teólogos en primer lugar son los autores sagrados de las escrituras. Las escrituras, a diferencia de lo que sucede hoy, eran el libro de texto, el texto base en los estudios medievales. Es ininteligible la obra de Santo Tomás si se deja de lado esta perspectiva fundamental. Santo Tomás cita la Biblia, la comenta, la analiza, la respeta y la venera, de tal manera que su producción entera está determinada por esta fuente. Después, en otra oportunidad, nos referiremos a su tipo de exégesis. Por supuesto, Santo Tomás se inspira en los padres de la Iglesia, como hemos dicho, y por otra parte en los grandes filósofos y sobre todo en Aristóteles. Tiene una connaturalidad especial con Aristóteles, el filósofo más grande que ha producido la humanidad antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta observación terminamos por el momento. Me despido con un saludo desde Roma.